quiero. Natalie, quiero que alguien escuche lo que dijo Natalie. Estoy preguntando que quién la ha cantado. El sombrero. ¿Qué pasó? ¿Quién la ha cantado? Natalie, ¿quieres saber quién cantaba el sombrero de Alan? No, no cantaba Gardel, sino porque me acordé, porque estaban hablando del sombrero de Gardel. Don Miguel, dicen aquí que hay una canción que dice el sombrero de ala ancha con que adorno mi cabeza, que dice que eso es de Gardel, dice la señorita aquí. Pregunté porque estaban hablando de los sombreros y de Gardel, entonces me acordé de la canción. Pero no es de ala ancha. ¿Entonces? ¿Qué dijo de ala ancha, pues? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver, canario, cante usted que es la... Yo también quiero una póker.